fue el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super, Super Libre. What's up, man? Buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre, aquí en vivo y directo desde Medrano 67. En un rato más, estamos aquí en la calzada Independencia Sur 324 para llevarles toda la información relacionada a la lucha libre y todo lo demás que acontece en todo México y parte del extranjero. Paco Espinosa, dando autógrafos como cada domingo, ya no son los martes y los domingos, también los domingos ya empiezan desde la mañana. Bueno, antes que nada, una disculpa muy grande a todo nuestro público que tenía, ya la gente estaba preguntando que qué pasaba con nosotros, si había llegado Cepillín o alguna cosa por el estilo, pero bueno, aquellos que creyeron que se les había hecho eso, pues no, la verdad, malas noticias les tenemos, porque nosotros seguimos más firmes que el peso, mi querido Paco Espinosa. Buenas tardes. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, saludando a todo el público bonito que sí, ya me estaban preguntando, ¿qué onda con ese tiempo? ¿Dónde estás? Si estás en la Procu, nosotros vamos por ti. Estabas detenido, ¿no? Digo, por el tráfico, Paquito. Hay un lugar ahí que se llama la Procu, no vayan ustedes a ser mal pensado. Estaba yo haciendo... ¿Centro de recreación? Digo, parte de lo mío es precisamente dialogar con la gente, platicar. Y veas cómo me entretuvieron precisamente la gente que de veras ama este deporte y no villamelones que andan poniéndose camisetas que ni les quedan. Muy bien. Bueno, y déjame de agradecerle, aquí estaba él, sí, puntual, no como nosotros, al gran Alex, que la verdad, él sí llegó puntual, la verdad que decirlo. Y la verdad, Alex, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, bienvenidos a una emisión más del programa Super Libre, el mejor programa de lucha libre de no la radio. No digas eso, porque luego va a decir que nos estamos poniendo medallas. La gente, que la gente diga. El programa Super Libre. Porque ya hay hasta ex luchadores que andan quejándose, ¿no? Oye, ¿qué crees que me dijeron ahorita, amigo, allá en andaba ahorita en Tonalá? Por cierto, un saludo al hijo del solitario que se portó como siempre sensacional. Me dijeron, ya ves que Chabelo es el amigo de los niños. ¿Sí? Dice Botamán, el amigo de los luchadores. ¡Ah, carajo! Yo dije, órale, sobres, no me lo sabía. Dije, pues bueno. ¿De todos? Pues casi todos. Bueno. Casi todos, porque yo qué más quisiera. Yo conozco algunos que no. Pero bueno, una disculpa como de antemano al público, ya lo habíamos dicho. Y la verdad, estamos aquí, traemos mucha información. Platicamos con el Rey Feo, mi querido Paco Espinosa. No pudo venir porque su vuelo sale al DF a las 5 de la tarde. Entonces... se complica demasiado. Pero me quedo, Alex, trae mucha información. Sí, bueno, ¿De qué vamos a hablar más o menos? Nomás, bueno, traemos la cartelera, el cartel del 19 de septiembre ya, completo, ya salió. Va a haber polémica o no. No me gustó. No te parece que hay polémica, ¿verdad? Como siempre. Exacto, tenemos también los resultados del viernes 5 de septiembre en la Arena México. Y bueno, también quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan, sobre todo los que interactúan en la fanpage en Facebook. Quiero mandar un saludo muy cordial para Lucy Aguilar, para Miguel Ángel Plasencia, para Israel López, Verónica Salazar, Iván Ramírez, Moisés Magaña, Raúl Michel, y un saludo también para Francisco Márquez, que sufrió un pequeño accidente en el brazo, nada grave, pero ojalá y que se recupere pronto. Andaba mete la pata seguido este hombre, ahora metió la mano, ¿no? Entonces bueno, saludos a mi tocallito y a su otro hijo, ¿cómo se llama el otro hijo de él, Paco? ¿No te acuerdas? Bueno, saludos a los niños de Paquito también. Así bueno, es. Ya estamos aquí, el tiempo corre y tenemos mucha información. Primero, la cartelera de hoy domingo, donde vamos a estar al rato transmitiendo la función de lucha libre. Me quedo, Alex, ahí atrás, bueno, ¿completa? Sí, completa. Bueno, en la primera lucha se van a enfrentar Índigo contra Furia Nazi. Así es, ¿en la siguiente? En la siguiente va El Divino contra Acertijo. Ah, el nuevo feo, ¿cómo le dicen ahora, Paquito? El nuevo rey feo. El nuevo rey feo, muy bien. Lo que no sabemos es si va a luchar con su bonete o sin. Si no lucha con bonete, mejor que ni se presente. Sin gorrito no hay fiesta. Sin gorrito no hay fiesta. Muy bien. Ok, y en la siguiente lucha, estará Brillante y Virgo en contra de Demonio Maya y Demonio Rojo. Ah, muy bien, excelente. Y luego en la siguiente lucha va a estar Smaker y Omar Brunetti, que ya no había luchado últimamente. Ni creo que va a luchar, por ahí tengo información que tuvo un accidente en días pasados y creo que hoy no se presenta. No, bueno, no, todo indica que no, ojalá que ya se presente, pero parece que no, Pues, ojalá y no le ha pasado nada. Maneja moto, ¿no? Y a veces buen y sano. Sufrió algo, un percance automovilístico con el gran Omar Brunetti, que le mandamos un saludo, esperemos que si está todavía en cama, que le eche ganas y... Muchacho, estás al lado, hace una limpia. Per lesiones. Juventud, entonces, sí, trae la juventud por dentro. Sí, sí. Como decía en el rancho de mi abuelo. Sí, entonces mejor, pues yo lo veo muy difícil que luche el día de hoy, pero si no, que le eche ganas, ¿no, Paquito? Porque la verdad sí la trae el santo de espaldas. La traerá volteada. La suerte, Paquito, la suerte. La suerte, hay que mandarlo para Tonalá, ¿no? Que haya buenos curanderos. Sí, hay que llevarle, que le digan los truenos, qué onda, con quién va, porque recomendación. Se lesiona los tobillos, las rodillas, luego el cuello la vez pasada y ahora, no sé, bueno, ojalá que este mochiteco le eche muchas ganas y se restablezca pronto. Sí, así es. ¿Qué más? Bueno, si Omar Brunetti, serían Smaker y Omar Brunetti contra Mr. Águila y Sádico. Ah, muy bien. Sí, bueno, que Mr. Águila le ganó aquel mano a mano hace poquito tiempo. A Leo. Omar le puso una trapeada. Y bueno, ahí hay algo de rivalidad. Bueno, ojalá y pueda luchar Omar Brunetti para... Te digo, lo veo difícil, pero bueno. Bueno, ojalá. Y bueno, la siguiente lucha es una lucha cabellera contra cabellera entre Exterminador y Maléfico. Los ex compadres. A ver, Paquito, rápidamente, ¿tu favorito? No, bueno, pues yo estoy con Maléfico 100%. ¿Qué? Si pela perros, que no pele. Yo este estoy contigo. ¿Cómo es esto? Si pela perros, una cabellera más. Con la mano en la cintura. Ahora esa cabellera ya fácil, no es muy cotizada. No la va a tener fácil, pero sabes que Maléfico le trae mucha rabia. Precisamente, acostumbrado le quitó a los dos. Bueno, ya lo retó por el campeonato y no se lo pudo quitar. No, que aquí Alex dice que hubo algo tuvo. No, mira. No. El karma va a surtir efecto. Pela perros, ahora le va a tocar que lo pelen a él. Por karma, simplemente por si karma. Si usted quiere que le adivine su futuro y acá con el rollo, si no, mándele todo lo que le sobra. Ah, caray. Bueno, ¿qué más? De bondad. Okay. ¿Qué más? Y bueno, en la lucha estelar se va a enfrentar Dragón Rojo y el Gallo. Bueno, es un cuadrangular de parejas. Sí. Que será Dragón Rojo y el Gallo, el Terrible y Cavernario, Ángel de Oro y Stuka, y el Sagrado y Pierrot. Buena lucha que viene aquí un luchador. ¡Ah, Gallo! ¡Saludos! ¡Gallo, por Dios! Yo voy a llevar mi olla para hacer caldo de pollo, aunque no me gusta el pollo. Y por cierto, saludé a los hermanos Trueno ahorita ahí en Tonalá, ¡Ah, caray! El muchacho andaba agarrando condición ahí en la... ¿En el parque? En el parque, andaba haciendo ejercicio y un muchacho, y bueno, danzando, ya viene el 12 de octubre, ya estamos preparándonos. Tú sabes que los tatuanes siempre se las gastan, ¿no? Un saludo a los hermanos Trueno, que dicen que cada 8 días están al pendiente de Super Libre. Sí, que nos saludan también acá vía internet, y que le digo, bueno, pues ojalá y se puedan reportar algún día, aunque sea por teléfono. En que sea, a ver qué onda. Muy bien. Bueno, y también tenemos entrevistas de Dragón Rojo, Lluvia, Magnum, Blue Demon, y Rush y la Máscara. Y también tenemos al Rey Feo, que también lo entrevistamos hace ratito, que quiere venir al programa. Y dice, mira, la verdad, llevo el tiempo muy corto, si no, sí estaría contigo. ¿Quién no lo dice él en la entrevista? Para que dije, el día que quieras, las puertas de Super Libre están abiertas. Vimos muchos amigos allá que andaban ahí en Tonalá. Entonces, Diego Star, que por cierto se porta muy bien con nosotros también. O sea, Ramón, el que nos dice que come carne, ¿qué dice? Que cada venida de bispo. ¿Carne Kobe? Que carne cruda, que le gusta. No, Kobe. Ramón dice, ¿cómo Kobe? Kobe, ¿no sabes cuál es la carne Kobe? Carne Kobe es de la región de Kobe, Japón, que son unas reses que las tratan, las masajean, las cuidan, les dan de la mejor alimentación y es muy caro. ¿Tú crees que Ramoncito? Ay, por Dios, un perro atropellado de ahí del periférico y ahí se lo van echando, por favor, no le pongas tanto Kobe. Bueno, vamos a ir a la primera pausa comercial, la segunda, para irnos ya directamente con toda la información que traemos, y en la tarde también vamos a estar con el gran Charlie, ¿no? Me quedo Paco Espinosa. Sí, ya sabe usted que está hoy, domingo 7 de septiembre, estará el Rayo de Jalisco, ya por ahí le tenemos algunas indicaciones para poder entrevistarlo, platicar con él acerca de esto que le hicieron en Triple A, que fue su... Sí, que nos sacó de onda. Sí, no, y ahora sí que llevarlo a la, pues, salón de la fama de la Triple A. Qué bueno, es verdad, increíble, ¿no? Así como criticamos a Triple A, tiene sus detalles buenos. ¿Sí? No, y ahora con el patrón. Sí, el patrón. No, y aparte, mira, hablando de, bueno, eso fue luchísticamente, pero también el homenaje al brazo que le hicieron. Está bien, o sea. Pero aparte del Salón de la Fama, pues, o sea, digo, es un homenaje que le está dando ya ahora sí que cabida en la triple. Qué bueno, así como la criticamos, lo que hace bien hay que decirlo, Paquito. No, no, por supuesto, ¿verdad? Que sí, o sea, nosotros que andamos. Los del Rayo de Jalisco, modo, fíjate, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que Triple A le iba a hacer un homenaje al Rayo de Jalisco? Al papá, ¿eh? No al Junior. Entonces, la verdad, qué bueno, nos da gusto y tiene la mejor baraja luchística ahorita, la verdad, Triple A. Así es. ¿Verdad? Bueno, vamos a una pausa, tenemos cortesías para el día de hoy. 36-13-27-27, 36-13-30-88. Pausa y volvemos. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo Indio Cherokee para seguirlos invitando a que escuchen Super Libre por Canal 58. Su amigo Indio Cherokee. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si al muro la mancilla le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Oh, suelo bendito de Dios! Como México, no hay dos. Partido Revolucionario Institucional, PRI. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58, su programa Super Libre. Regresamos con son las 2 de la tarde con 46 minutos. Buena rola, mi querido Eddie Monster, para que nos digas que se llama Hermano Luis, ¿no? Los Stories, de mis tiempos. Por cierto, le mando un saludo al abuelo, que el otro día estaba viendo Leyendas del Rock, y es el que todavía vive el abuelo, es el director comercial de Leyendas del Rock. Estudio B, sin mi reina. Saludos al abuelo. Pues con llantas, yo creo, pero el Beno y al Yugaret, al Beno Albarrán, que es un amigazo también, cuatazo de corazón, un saludo muy grande. Bueno, oye, a ver. Yo quiero mandar saludos para Eduardo Pérez López, que nos está escuchando, acaba de hablar por teléfono. Un saludo, Eduardo, muchas gracias por tus comentarios. Este programa es para ti, para todos los que escuchan Super Libre, y también para Francisco Ortega, que nos está escuchando en León, Guanajuato. Ah, Francisco Ortega. Tocayo, ya como siempre reportándose precisamente desde esas tierras benditas de Dios, que como el Bajío. Presume el Bajío. La vida no vale nada, Paquito. No, pero digo, lo que consumen sí. Ah, sí. Porque vaya que consumen. Ahí vete por unos buen par de zapatos y verás que te duelen todo el año. No, las pieles de Guanajuato. No, unas están, pieles sensacionales, ¿verdad? Tocayo, por favor, sigue poniendo esas fotos de las pieles hermosas de Guanajuato. Bueno, rápidamente, vamos a ir, pues, a escuchar a Dragón Rojo, que la verdad, compañeros, a mí no me convence de técnico, no sé tú. Fíjate que ahora sí lo he visto muy tibio en este caso, porque la rudeza es algo que lo catapulta o lo ha dado a conocer bastante, pero de técnico sí como que le hace falta. Viste, él echa ganas, ¿no? Él echa ganas, pero a mí no. Es que digo sí, por lo mismo, ¿no? Que de técnico tiene que demostrar la técnica también, y como que a veces nos queda de ver en ese aspecto, ¿no? Sí. Por lo pronto, Dragón debe de aplicarse. Él dice que por el que se ponga enfrente va a ir. Exactamente. Pero vamos a verlo, porque yo la verdad de técnica le veo muy poco. Sí, vamos a escuchar a Dragón Rojo de una vez. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos con Dragón Rojo. ¿Qué está pasando contigo, Dragón? No lo puedo creer en el bando técnico. El chocomil lagunero, te faltó decir el chocomil lagunero. Si nos das la receta, lo voy a decir, si no, no. Ya, ahí va, ya te la estoy ganando poco a poco. Muy bien. Platícanos, no, pues, de ese cambio. Mira, todo empezó de tiempo atrás, obvio, por obvias razones. Yo empecé a sentir celo deportivo con mis compañeros, cosa que no se trasladaba al trabajo en el ring, cosa de vestidor, mala vibra. Yo reconozco que hubo un tiempo en el que me descuidé físicamente, subí mucho de peso, bajó mi rendimiento luchístico, me puse las pilas nuevamente, bajé de peso, empecé a invertirle a mi imagen, modificar un poco los colores de la máscara, a recuperar la figura con la que llegué al Consejo Mundial de Lucha Libre. Por ahí me hice unos tatuajes con el fin de fortalecer la imagen de Dragón Rojo Junior para satisfacer a mis fans, porque tengo un grupo de seguidores que me siguen desde el Diamante Negro y para ellos, por los nuevos que se quieran seguir sumando a mi causa, por ello los hice, empecé a sentir, a destacar un poco en las luchas, coreado de mi nombre, la gente me seguía un poco más a mí que a mis compañeros, y por ahí empezó todo, y todo se desató cuando nos tocó participar en el torneo de la Leyenda Azul, donde Rayo Escorpión y su servidor participamos en el torneo. Previo al torneo, la estrategia de él y yo era unir fuerzas para que cualquiera de los dos se llevara el torneo, el trofeo, pero por azar del destino nos tocó competir en equipos diferentes y hubo un momento en la lucha en el que nos enfrentamos y pues como profesionales dimos cada quien lo mejor de sí y lo vencí arriba del ring. Fue para él fue una ofensa que no pudo superar, su ego no lo deja asimilar que en ese momento fui mejor que él, lo rendí. ¿Y qué pasó? En la siguiente presentación, después de ese torneo, empezó a estropear mi quehacer luchístico arriba del ring. Empezó a entorpecer mis movimientos, a meterse en mis castigos, a hacerme desaires, a no brindarme la mano en los relevos. Pues sí me saqué de onda, pero no quise responder físicamente. En los siguientes encuentros se le une pólvora, me imagino que habló con él, lo unió a su causa. Los dos empezaron a boicotear mi trabajo de arriba del ring. Ya después pasaron agresiones físicas también y era para mí una burla para mí, una falta de respeto para mis seguidores, porque no dejaban expresar mi movimientos luchísticos como siempre lo hago arriba del ring. Y tuve tres caminos que hacer, un camino era hacer que no pasaba nada, seguir con ellos y dejar que me humillaran. El segundo camino era cambiar de agrupación y seguir en el bando rudo. El tercer camino era cambiar al bando técnico y buscar una revancha, una venganza, como fue la elección que elegí, la elección C. Para mí fue una decisión muy difícil, atrevida, de muchos riesgos, pero lo hice con el fin de buscar revancha contra ellos y afortunadamente se han dado encuentros en contra de ellos. Hoy vivimos uno donde reconozco que Pólvora fue superior a mí. Anteriormente Escorpión también me había ganado, yo también le había ganado encuentros. Este viernes pasado disputamos el campeonato que tengo, lo retuve claramente en la Arena México, impuse condiciones y pues voy por más. Mi objetivo muy claro es cortar la cabellera a Rey Escorpión y luego ir por la máscara de Pólvora. Vaya, todo lo que acaba de decir precisamente el Dragón se suscita precisamente de una muy buena tercia, donde pues ya lo dice, no hay cobijo para Dragón Rojo, pero de alguna forma lo vivimos y disfrutamos más porque estos encuentros son los que le gustan a la gente y lo acabas de demostrar precisamente el público, sobre todo los niños, ya reconocen a un Dragón Rojo de técnico. De alguna manera lo perdimos, Houston. Sí, la afición en la que, como tú muy bien lo dices, es la que sale ganando con este tipo de encuentros. Encuentros diferentes, encuentros recios, donde la afición sale contenta porque nos damos con todo. La gente hace un esfuerzo por pagar un boleto y ver que los gladiadores salen a romperse su mandarina en gajos arriba del ring, pues vale la pena ese boleto, ¿no? Y la rivalidad va a seguir creciendo. Yo espero que esta rivalidad que inició con Pólvora siga la continuidad y por aquí tener un duelo importante, un campeonato, una cabellera, las máscaras, lo que sea, espero repetir aquí en la Arena Coliseo, pero ya es cuestión de los directivos de esta empresa. Oye, pues Pólvora nos dijo hace ratito que él quiere la máscara tuya. Sí, por supuesto, yo también quiero la de él y ojalá se dé un encuentro. Ustedes también les pido que presionen, pues son un medio fuerte, una voz que la gente escucha, la afición, directivos, y pues yo quiero también un duelo de máscara contra máscara. Paquito, pues ni modo, yo no lo veo técnico, pero bueno, vamos a ver qué sucede. La verdad yo pensé que estaba soñando, pero no, ya lo vimos al Dragón, aquel que prácticamente nos hacía sentir la rudeza, ahora de técnico, digo, de alguna manera no se olvidan las raíces rudas y lo acaba de demostrar precisamente contra Pólvora, pero sí, esto no puede quedar aquí nada más. Sí, la esencia del Dragón es la misma, no me considero un luchador aéreo de grandes lances, mi esencia es la misma, ruda, agresiva, fuerte, pero siempre respetando un lineamiento, dándoles lugar a la visión, a los niños sobre todo, tratar de ser un buen ejemplo para la niñez y para la juventud, tanto arriba como fuera del ring. Un detalle que yo vi al final de la función, sí, saludando a todos los niños tú, ¿eh? Pues algo hay una conexión con los niños desde siempre, como ustedes saben, soy maestro de educación física y se remonta la película se remonta desde hace 12 años trabajando con niños de preescolar, maternales, primarias, y pues ahora las arenas están llenas de niños. Para mí son el público más bonito de la lucha libre y pues hay una conexión importante, y pues a ellos también quiero conquistar y darles una buena imagen y un buen rendimiento arriba del cuadrilátero. Pues muchas gracias, Dragón. La receta, por favor, ya. La receta del chocomil lagunero, pues primero se necesita una licuadora, y el segundo paso se lo doy en la siguiente entrevista. Ya les di un adelanto, que se compren una licuadora, y así en cada entrevista les voy a ir dando un paso a paso. Ya como a la entrevista número 80 ya tendrá la receta completa. Un saludo, amigos de Super Libre. Amigos de Super Libre, su amigo Dragón Rojo Junior, el revolucionario de la justicia. Pues ahí está Dragón Rojo, Paquito, donde dice que va por la cabellera de Rey Escorpión y la máscara de pólvora. ¿Y tú cómo ves esos? Mira, la verdad es que de alguna manera es un buen luchador, como sí, ya lo decíamos, no, sí. Dragón Rojo. Pero de técnico, pues yo no he visto que realmente, así como habla de la justicia, yo lo sigo viendo rudo, porque la verdad, de técnico pues no le veo nada, ¿no? No es fácil de estar al mando técnico, rudo, perdón, y luego el técnico, muchos años, entonces... Como que apenas se va poco a poco. Sí, recuerda, ¿no?, que también le pasó a Sangre Azteca, ¿te ¿no? ¿Acuerdas? Que también encajaba, se veía gris. Y nunca también. Magnum, aquí que al rato vamos a pasar una entrevista. Sí, sí. Cuando también anduvo en el Magnum. Bando de técnico, como que no, ¿eh? Tampoco. No. Digo, no es lo mismo que de repente el León Blanco se vaya de rudo y que de alguna manera, pues digo, hizo muy poco en el bando rudo, pero pues sí, él no se veía tanto como en los marcados, como ya dijimos, el Sangre Azteca y ahora Dragón Rojo. Digo, de alguna manera. Que la verdad de técnico, ¿no? Oye, y bueno, ya hablaremos, pero un Thunder que ya reaparece, pero se va del lado oscuro. Bienvenido sea. Sí, ¿cómo ves? A ver, ¿qué tal le va? Yo creo que los luchadores pueden cambiar de bando rudo, técnico y todo, pero el luchador sigue siendo el mismo, la esencia sigue siendo la misma, no van a cambiar la forma de luchar. Y pues sí, es difícil, no se ven como técnicos cuando son rudos y no se ven como rudos cuando están los técnicos, a la inversa, pero bueno, pues así es la lucha y hay que seguirla. Muy bien, bueno, Dragón, y aparte ya nos dio un adelanto del Alex del Chocomil Lagunero, la licuadora. La ¿no? licuadora, o sea, ya tiene la licuadora. Ya tenemos la licuadora, ¿no, Paquito? Bueno, vamos, pues ya compramos lavadora, vamos por la licuadora. Sí, ya poco a poquito vamos ahí, haciéndole todo. Entre más entrevistas, más recetas nos va a dar. Bueno, y bueno, en días pasados, la semana pasada también esta entrevista la teníamos, pero por causas de fuerza mayor anduvimos ya trabajando en Zapopan hace 8 días, uh-huh, y hoy anduvimos en Tonalá, no pusimos para pasar la entrevista, trajimos al gigante Junior aquí la semana pasada, por eso no la pasamos la entrevista, vuelvo a repetir. Estuvo Blue Demon aquí en Guadalajara, Paco Espinosa, ¿eh? Así es, un Blue Demon que ya sabes que es su casa también Guadalajara, incluso tiene su propia tienda, allá atiende a los clientes, de alguna manera hay que llamarlo así, más que aficionados, porque él pues sí tiene todo ese... esos souvenirs que realmente distinguen a Blue Demon Jr. Y déjame decirte que pues algunas personas pensaron que se iba a ir rápido, estuvo hasta el final, yo lo vi por ahí de las 11:30 todavía, si no es que más tarde, todavía se quedó él ahí todavía atendiendo a toda la gente, nos saludó amablemente. No, se portó muy amable. Es que es alguien que tiene esa sencillez, digo, aparte de ser, pues si no la superestrella que muchos esperaban, es una gran persona, la verdad, y un gran luchador, ¿no? Sí, Alex, tú comprobaste, se portó de maravilla, ¿no? Así es, muy, muy, muy amable con la gente también, no nada más con la prensa, con la gente súper amable, Blue Demon. Sí, bueno, vamos a escuchar lo que nos el motivo de su visita aquí a Guadalajara y otras cosas más que nos platica de la tienda de enfrente. Vamos a escuchar a Demon. Super Libre. Amigos de Super Libre, pues vaya visita aquí en Guadalajara, Blue Demon Jr., aquí en Guadalajara de nuevo. ¿A qué se debe tu visita, Blue? Bueno, pues yo vengo, aunque no venga a luchar, vengo a atender mi tienda, vengo a atender a los fans, y bueno, hoy fue una firma de autógrafos que ya tenía rato que no venía, y bueno, hoy me tocó estar aquí en la tienda de Medrano 84, tienda oficial Blue Demon. Oye, pero casi no te vemos luchar ya por Guadalajara, ¿qué está pasando? Pues no, no es que no me vean luchar en Guadalajara, sino que aquí la única lucha que generalmente está es la del Consejo Mundial, y yo no lucho en el Consejo Mundial. Yo soy luchador independiente o con la arena, o con la empresa AAA. Entonces, como el Consejo Mundial nos ha vetado de alguna manera a los luchadores, El Santo, Mil Máscaras, Rayo de Jalisco, etc., pues no luchamos con ellos porque no nos conviene, número uno. Número dos, no hay otra posibilidad de lucha en Guadalajara, a menos que sea la Jalisco y arenas muy pequeñas, que a veces no pueden cubrir los sueldos de nosotros. Entonces, realmente, pues claro, sí que las empresas con las que trabajamos es AAA, y bueno, AAA acaba de venir hace poquito, pero no está yo incluido en la programación, quizá venga en la que venga. Sí, te vemos más en AAA. ¿Ya tienes contrato o sigues independiente? Yo sigo luchando como independiente. ¿Cómo ves a AAA con todas las figuras que están llegando? Bueno, pues yo creo que ya borraron del mapa a la otra empresa rival. Yo creo que AAA es el momento más fuerte de su carrera ahorita, de toda esta empresa. Y realmente te voy a decir que AAA está haciendo las cosas bien. Y qué bueno, porque está utilizando a toda la gente, taquillera, a toda la gente que tiene un porqué de estar en el medio de la lucha libre. Y no nada más poniendo gente por ponerlo. Y unos carteles que a la gente le interesan bastante. Carteles muy atractivos, muy, muy atractivos. Y bueno, para todos los estilos y para todos los gustos. Sí, la verdad, mis respetos para AAA, que ahorita sí está en la cumbre, diría yo. Así es, y bueno, yo creo que eso está terminando también con tanto ataque a esta empresa. Creo que hay luchas para todos los gustos. Y creo que eso es lo que vale la pena de ir a ver a la empresa AAA. ¿A ti te vimos la última vez en el Festival Mundial de Lucha Libre en Guadalajara o después viniste? Después vine y ya se hicieron varias luchas, pero bueno, ya tiene rato que no vengo por Guadalajara. Ojalá que pronto el público está ansioso de ver a Blue Demon aquí en Guadalajara. Claro que sí, esperemos venir pronto. ¿Algo que le quieres decir a tus amigos de Super Libre? Pues nada más que recuerden que la tienda oficial está en Medrano 84, no se dejen engañar. Hay tiendas vecinas que dicen que venden productos originales de Blue Demon. No son oficiales, ni originales, ni autorizados por mí. Entonces tengan mucho cuidado. Mi imagen es una marca registrada. Y dicen por ahí que son artesanías. No, tampoco son artesanías. Porque la artesanía lo cubre el arte aplicado. Y el arte aplicado también lo tengo yo. Entonces tengan mucho cuidado con lo que compran. Luego, desgraciadamente, a veces no los puedo atender porque es como majadería llevarme un objeto pirata, ¿no? Exactamente. Sí, tú has dicho algo pirata que no, ¿verdad? Así es. Bueno, si ya escucharon a Blue Demon, y estén pendientes porque pronto habrá sorpresas. Gracias. Pues ahí está Blue Demon Jr. que vino a Guadalajara, Paquito, y como siempre... Yo borré mi Blue Demon. Sí, pues sí, pero, pirata, es que era pirata, no tienes vergüenza. Yo soy artista plástico, señor, ¿qué le pasa? O sea, ¿cómo es posible que no puedan hacer, algo que... Pues si la gente nos nace y nos gusta, ahí está precisamente. Hay que ver que sus productos oficiales, que los vende en su tienda, sí, y respetadísimos. Pero pues la gente, ahora sí que me decía un comentario de alguien que, pues cuando no pueden comprar una máscara así tan, tan cara, porque algunas máscaras sí son caras, las como originales, claro. Pues ellos las mandan a hacer a otro lado, mi hermano. Y de alguna forma hay que entender, la lucha libre es del pueblo, y a veces sí que se sobrepasan esos precios y no alcanza para todo el mundo. Bueno, pues ahí está tu opinión de Demon, mi querido Alex. Así es, pues bueno, pienso que sí, coincido con la opinión de Paco, que sus productos son originales y todo, y que la gente, hay ocasiones que también pues no puede pagar los productos originales y se tendría la posibilidad de privarse de algo o acceder a algo de menor calidad. Pues ahí pienso que a lo mejor podría meter diferentes líneas, ¿no?, de calidad, para tener precios más accesibles. Bueno, pues ahí está ya. Entonces ya escucharon la opinión de aquí de Paco Espinosa y del gran Alex Espinosa, su hermano. ¿Tenemos mensajes ahorita, mi querido, regresando de la pausa comercial? Regresando de la pausa. Ok, recuerden, 36-13-27-27, 36-13-30-88 y en www.canal58.com.mx. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su amigo Draego para seguirlos invitando a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, en Canal 58. El reto. Porque que nuestro reto es encontrar el verdadero talento. Aquí encontrarás sorpresas, invitados especiales y recuerda, escúchanos todos los martes, miércoles y jueves de 1 a 2 p.m. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324. Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. ¡Hey! Les habla Crazy King para invitarlos a que escuchen el programa de Super Libre en el Canal 58. Regresamos, amigos, a Super Libre. Recuerden 36 13 27 27, 36 13 30 88. Y también tenemos cortesías hoy para la Arena Coliseo de Medrano 67. Paco Espinosa, Alex Espinosa, los hermanos. No son primos ustedes, ¿verdad? Bueno, que. De por sí, Botamán ya me traen. Sí, no, ya, metiendo mi pobre familia, Paquito. Y, yo, sí, también el operador. Lo acusan, no, lo acusan, no, de nepotismo. Imagínate tú. Oye, Paco Espinosa y Alex. Su opinión de la cartelera del 19 de septiembre, Paco Espinosa. Mira, primero hay que decirlo precisamente lo que sucedió y de ahí lo que se desata. Porque para completar el programa que hicieron ya para el día 19, el viernes precisamente Rush, La Sombra y La Máscara, que estos ingobernables, indeseables, infumables, intragables, incómo se llamen, vaya tunda que les dieron en dos caídas al hilo, precisamente a la peste negra. Tanto así fue que el público, ya sabes, que no los traga, ¿no? No, para nada. Pero Rush se atreve a retar precisamente al Negro Casas por su campeonato de mundial de parejas que ostenta con Shocker. Y esto es lo que se desata precisamente para uno de los programas, uno de los eventos del programa del día 19. Sabemos precisamente que, bueno, Rush tiene esa idea de que puede acabar con cualquier rival, ya lo dice en la entrevista, ya lo va a escuchar usted. Pero yo creo que aquí en este programa, pues, como que a mí me queda de ver, precisamente porque debieron de haberle metido una... Pues sí, la rivalidad es buena con el Negro, pero como que ya chole, porque ahora sí que ya le quitó la cabellera, ahora va por los campeonatos, en fin. Yo creo que esto, para la gente que está molesta, es como repetitivo, es pan con lo mismo. Yo pienso que por ahí el consejo le hizo falta traer a alguien más, alguien que hubiera dado precisamente esa vuelta de hoja, y que hubiera complementado un programa que tiene para el 19 de septiembre precisamente el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y en la lucha semifinal también aparecieron precisamente, como te decía, de la nada apareció Thunder. Un Thunder que de alguna forma lo habíamos visto en el bando técnico, en el bando equivocado. Un hombre de una estatura impresionante, mi querido Botamán, sale y se va sobre el Rey Escorpión. Precisamente el Rey Escorpión, sacadísimo de onda, como que qué le pasa a este tipo, de cuál fumó y demás... se da el decreto del refere, es que eliminan, en este caso, pierden los técnicos precisamente por la intervención de Thunder. A lo cual Volador Junior se le deja ir muy molesto y obviamente se suscita ahí ese pleito, pero los hermanos Guerrero ahora sí que arropan precisamente a Thunder para poderle dar como que esa bienvenida al bando rudo. Thunder acepta precisamente esa opción de tener que irse con el bando rudo y ahí se desata ese dime y direte que como ya te decía... Pues yo no lo había visto a Thunder, no sabemos dónde estaba, estaba en stand-by, estaba preparándose. ¿Sabes quién dónde? Lo estaría preparando precisamente para hacer dónde ese estaba? Rumbo. ¿Dónde estaba? Botamán? ¿Te digo? Sorpréndeme. No, te voy a decir dónde estaba, aquí en Guadalajara, con Daniel López el Satánico. Ahí está. Aquí ahí estaba. Está la respuesta para que el australiano esté ahora sigue haciéndole, no coqueteando, porque no, ya está dentro. No. ¿Quién más le podía enseñar tanta rudeza? Daniel López el Satánico. Oye, pero fíjate que... Todo ese tiempo aquí estuvo entrenando en Guadalajara. Vaya, aquí vaya, está, vamos a ver qué es lo que no lo he visto yo, ahí estuvo entrenando, en las mañanas venía, entrenaba, se bajaba con el profe a Rin a hacer cuerdas. Y me dijo el profe, en un mes, para aquellos que dicen que no he sacado nada, van a ver una prueba más de lo que estoy haciendo. Vaya, entonces, vaya, que vamos aquí a verlo. Estuvo en Guadalajara, él ya está radicando aquí. Va a ir a México, pues pero va a regresar. Él va a estar ya viviendo aquí en Guadalajara, Thunder. ¿Qué tal? Entonces, imagínate, ¿quién fue su maestro de la rudeza? ¿Qué más quiere Paco Espinosa? No, bueno, pues ahora sí que el rudo número uno, ahí está. ¿No sabes al profe Sata? Ahí está la mano del profe Sata, que el cual, digo, pues, de alguna manera sorprendió a mucha gente. Sí, hasta a mí, yo no estaba. Vamos no a ver ahora cómo en su reacción del bando rudo, a ver hasta dónde entiende lo que es la rudeza, porque digo, de alguna manera, mucha gente lo criticaba porque en el bando técnico o como luchador decían que le faltaba sí, mucho. Sí, claro. Sabía, tenía una habilidad para volar. Sí, a lo poco que luchó ya al final, porque después salió lesionado y se fue de México un tiempo, pero la verdad se veía ya mejor. Esperemos que ahora se vea mejor, porque sí se veía tronco al principio. Oye, pero le está asentando bien la familia López. No, pues sí, la familia López lo tiene bien cuidado ahí. Bueno, y después, Motamán, el viernes también se suscitó el match relámpago entre esto que también es una sorpresota, que para muchos igual fue algo así como que no, pero ¿de dónde salió esta rivalidad entre el lo que es Rey Cometa y Cavernario, el Bárbaro Cavernario, donde no les alcanzó el tiempo para ese match relámpago? No fue ninguna decisión, porque ahora sí que quedaron empates, por decirlo de alguna manera. El Rey Cometa reta al Cavernario a una lucha de cabellera contra cabellera, y este acepta, pero acepta también para este 19 de septiembre, cosa que a mucha gente le queda así como que, digo, qué bueno por el Bárbaro, ¿no? Qué bueno por el Bárbaro, porque tiene una prueba más. Sí. Tiene que demostrar. A ver, ahora sí, la calidad de este muchacho, que sabemos que el Rey Cometa también perdió su máscara. Pues salió ganando. Sí. O sea, que es un buen duelo, pero a mucha gente, Botamán, no le cuadra. Y yo también digo, híjole. Es muy rápido. O sea, fue muy rápido esto. Exactamente. Es lo que nos quejamos. Un match relámpago. Que los duelos son, aquí en Guadalajara son muy, muy rápidos, ahí en el DF. Y más en una función de ese calibre, sí, lo quiero, Alex. Sí, para un aniversario, ¿no? Para un aniversario donde, pues tú sabes que se van dando las cosas. No digo que, bueno, una rivalidad no se haya dado en alguna ocasión. Sí, pero ocasión, que se caliente. Se dieron, pero que esto no fue encendido como debe haber sido, ¿no? Sí, la de Atlantis y de Último Guerrero duró un año. La de Choker Negro también, de Choker Rush. Y luego también la de Rush Negro también tardó rato. Es cuando la gente se prende, pero sí, pues es, perdón, esperemos que salga buena lucha y que yo apoyo al Cavernario, ¿eh? ¿Tú, Paquito? Yo estoy con el Bárbaro, la verdad. Por eso, con el Cavernario. Hay que decirlo porque, de alguna manera, digo, el Rey Cometa es un buen luchador. Sí, buen luchador. Pero tiene una racha muy buena el Bárbaro. El Moquito de Querétaro. El Moquito de Querétaro. Así le puso como la que cualquier reclamación que vaya con Sí, cualquier reclamación a la ola amarilla, por favor. Así es. ¿Tú qué opinas de este duelo, mi querido Alex? Pues a mí me gusta, me late que gane Rey Cometa. Ah, mira, no niega la cruz de su parroquia. No, pues ya sabes que luego de repente en la silla donde se sientan, ¿y quién los mesa? Bueno, y entonces vamos a esperar que salga una buena lucha sobre todo, ¿no, Paquito? Y ya para complementar precisamente lo de la función del viernes en la tercera lucha, la Máquina de la Destrucción, mi querido Botamán. Por fin. Digo, de alguna forma siempre han estado, pero pues sí, no. Como que ha tenido altibajos, ¿no? Tanto Terrible como el Rey Bucanero y Vangelis, que son una muy buena tercia, como que ahí... Pues te acuerdas que nos dijo Bucanero en una entrevista que querían quitar la Máquina de la Destrucción, ¿ya? Los TRT. Los TRT, pues sí. Sí van a quedar la Máquina de la Destrucción. Sí, nomás los TRT. Nomás sí, porque la TRT salió precisamente con el Tejano cuando estuvo aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y pues sí... Digo, de alguna manera se han hecho presentes para vencer a Super Porky, Brazo de Plata, Stuka y Fuego. No tenían rivales. No, pues no. No había rivalidad, digo, no había nada que hacer ante esta Máquina de la Destrucción. Y bueno, pues ahora sí que ellos son los que pues levantan la mano, Botamán, porque prácticamente han estado un poquito olvidados ahí esa tercia, ¿no? En la segunda lucha, Goya Kong, Estrellita y Dark Angel vencieron a Tiffany, Seuxis y la Comandante. Pues no sé, digo, la Comandante tiene que demostrar precisamente de qué está hecha en Japón, aunque bueno, el viaje no es cualquiera cosa, y entonces hay que readaptarse precisamente aquí a estas tierras. Yo creo que eso le ha costado un poquito a la Comandante, que sabemos que es una profesional y que tiene que sacar la casta, ¿no? Y en la primera lucha, Hombre Bala Junior, Super Halcón Junior y Pegaso le ganaron Artillero, Super Comando y a Canelo Casas. Desgraciadamente, pues esta tercia no se ha dado muy conjunta, y pues ahora sí que esta artillería del terror, como ellos se llaman, pues no ha resultado precisamente para nada, ¿no? Bueno, esos son los resultados del viernes. Y de ahí se suscitó ya precisamente que se esté dando este programa para el día 19 de septiembre, donde usted no se lo puede perder. Ya Aterra apunta a que lo va a transmitir precisamente este evento para todos aquellos pobres que no puedan ir. Como yo comprenderé. Me río porque me río de mí mismo, Botamán. Sí, yo mismo me echo carrilla, no necesito que tú me andes mandando mensajitos inútil, ni mucho menos. Y bueno, de alguna manera, esta lucha estelar, ya sabemos que es el atractivo del máscara contra máscara. Bueno, pues ahí están los resultados de ayer para que la gente esté al pendiente de la cartelera, precisamente. La cartelera del 19 de septiembre para que la gente la vuelvas a repetir, mi querido Alex. Así es. En la primera lucha van Blue Panther, Cachorro, Dragon Lee. Contra Felino, Puma y Tiger. Tiger. Luego está la Copa 81 Aniversario, en donde se enfrentan Marcela, Princesa Suheid, Goya Kong y Estrellita. Contra Amapola, Seuxis, Dalis y Tiffany. Dalis la caribeña, que está en buen plan. Así es, la siguiente lucha está Volador, Máscara Dorada y Valiente contra Mister Niebla, Euforia y Thunder. Y en la siguiente lucha, Rey Cometa contra el Bárbaro Cavernario, en lucha de cabellera contra cabellera. La lucha semifinal, La Máscara y Rouge contra Shocker y Negro Casas por el Campeonato Mundial de Parejas, y la lucha estelar Atlantis contra Último Guerrero. Pues ahí está, cartel que sí, la verdad yo esperaba. A ver, vamos por partes, porque así como que está muy rápido. La cabellera contra cabellera del Bárbaro es la que decíamos, que surgió así muy rápido. El máscara contra máscara es el único atractivo que la gente está viendo como que para que se prenda esto. Sí, nomás. El precio del boleto, precisamente, que es ahora sí que ostentoso y que mucha gente pues se quejaba. Querían un buen programa, y vaya que si la gente puede darnos su opinión, precisamente, Botamán, porque esto es lo que es pan con lo mismo para muchos aficionados, sí. Y yo los entiendo. Estas rivalidades se pueden dar así, fugaces, nada más. El máscara contra máscara ya, se tenía que finiquitar. Sí. De verdad que se tenía que finiquitar esto, porque tienen un año, como tú lo dices, persiguiéndose, y recordarás que le decíamos a alguien, no, ojalá y esta rivalidad llegue. No, ya se enfrió. Yo era de los que decía que ya estaba fría. O sea, y ahí está, tenía que culminar, Botamán, porque la gente, a la gente es a la que le quedaban a deber en este caso, ¿no? Y vaya que si este máscara contra máscara entre el Último Guerrero, que es el que ha estado dando ahora sí mucho de qué hablar, puesto que es el segundo campeonato universal que gana él, el campeón universal, es el que tiene ahora sí que esa garantía de poderlo hacer, y ya lo vimos aquí, cómo traía el martes precisamente Atlantis, un Atlantis que mucha gente lo sigue apoyando por esa experiencia que tiene, por esa tradición de verlo precisamente triunfante en ese duelo de máscaras, que ha tenido máscaras muy importantes, los dos las tienen. Entonces, esto ya tiene que llegar a eso. Pero mucha gente se queja de lo que en sí el Consejo Mundial de Lucha Libre le está dando. Sí, no es lo que esperábamos todo el mundo. La verdad es que esperábamos, como se lo digo a Rush, es que la gente esperaba verlos pues con otro tipo de luchadores también. Sí, no la verdad que una sorpresa ahí, Elia Park apareciendo. Imagínate, ¿no? Contra Rush. Scorpio, que puede llegar a ser ahora sí que una gran mancuerna, digámoslo así, de alguna manera, hasta con el mismo Halloween. Hay luchadores que pudieron haber complementado este programa como para poderle hacer la competencia a los de enfrente, que ellos sí fueron los que hicieron las cosas bien, y que la gente en las luchas, la verdad, la gente que fue allá y que estuvo platicando conmigo, la gente quedó, ahora sí que... Fíjate que el otro día una persona me comentó y me dijo que porque le hubiera gustado en los programadores, pero me dijo, oye, que el Consejo Mundial de Lucha, en la primera hubiera metido gente de antaño, por ejemplo, los hermanos Dinamita, por decirte algo, en la primera lucha, para que la gente, luchadores que todavía pueden luchar, que no que estén, ya no pueden luchar, ¿verdad? Sí. O sea, de ese calibre, porque la gente está ansiosa de verla, y en un cartel de esa magnitud, o sea, la gente los ve con bastante gusto. Y exactamente. No, o sea, no quiere que vayan en la lucha estelar, o sea, no, que en la primera, para que la gente se prendiera el sabroso. Es que hay muchas cosas que se pueden hacer. El Rayo de Jalisco consejo, contra, ¿no?, los Dinamita, y le busca el compañero al Rayo contra los Dinamita. Entonces, es que hay mucha baraja luchística de los independientes. De alguna manera, hay gente que no ha quedado bien, como Demon y el Hijo del Santo, como ellos lo dicen, pero hay más baraja, sí, luchística. Sí, hay muchísimo. Que pueden intercalarlo precisamente, ¿no? Digo, de alguna forma, para este programa esperábamos que apostaran por algo más, algo que fuera más grandioso, no por demeritar el trabajo de la AAA, pero simplemente sí, allá están haciendo las cosas de alguna manera, porque se traen a Alberto, al patrón, y vaya que esto le da un boom mucho más grande. Y aparte pone un video del Rey Misterio Junior. Entonces imagínate, todavía la gente cómo se quedó. Para ese sabor. 22,000 gentes metieron en la Arena nada más, México. Nada menos. O sea, Arena Ciudad de México. Entonces, el Consejo Mundial de Lucha Libre se debe haber puesto las pilas en este caso. Yo no demerito el trabajo de ninguno de ellos. No, son buenos luchadores, pero todos tienen eso. Pero es precisamente lo que la gente está criticando, que se volvió a hacer lo mismo. Fíjate que me gustó más el cartel de el que del negro perdió la cabellera con Rush. Se me hizo más interesante que este. Es que bueno. La verdad, se me hizo más interesante el pasado que este. Es que sí, digo, hay gente que lo opina. Yo también digo, híjole, como que le hizo falta más todavía este programa para poderse complementar en lo que es un aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí, la verdad que estoy de acuerdo. Bueno, vamos a ir a la siguiente pausa comercial. De acuerdo, tenemos cortesías para hoy domingo aquí en la Arena Coliseo de Medrano 67. Pues llámenos, díganos qué opina usted del cartel completo que salió ya a la luz pública y si le gusta, si le hace caro, qué le falta, qué le sobra. O sea, vamos, usted también opine. 36-13-27-27. 36-13-30-88. Pausa y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Soy el luchador Tinieblas Junior y quiero invitarles a que escuchen este gran programa de radio Super Libre en el canal 58. No te lo pierdas. Bienvenidos de regreso, Leones. Mi casa es mi casa. Asiste al Chivas contra UDG y demuestra que no todas las visitas son bienvenidas en nuestro estadio. La cita es este domingo 7 de septiembre a las 17 horas en el Estadio MiLife. Adquiere tus boletos a través de la app Chivas Oficial, taquillas del estadio, en estadiomilife.com.mx y en Islas Chivas. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. El gobierno de la República y el gobierno del Estado le cumplen a los jaliscienses. Hoy, más de 234,000 jefas de familia ya cuentan con un seguro de vida. Sí, nos cumplieron. Y 293,000 adultos mayores de 65 años tienen apoyo económico mensual para que lo usen en lo que más necesiten. A mí ya me cumplieron y a mi viejita también. En Jalisco, con acciones que te benefician, estamos moviendo a México. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social. Para noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. Hola, les habla su amigo El Travesti, para invitarlos a que escuchen Super Libre por Canal 58, su amigo El Travesti. Un beso para todos. Bye. Regresamos, 36-13-27-27, 36-13-30-88. Saludos al Transvesti, que también hace 8 días lo saludamos ahí en Zapopan. Paco Espinosa salió lesionado. No, tú lo saludaste muy emocionante. Pues ya me dijo, yo di tu saludo, le dije, oye, Transvesti, te mando saludos, Paco Espinosa. No, ya sabe que nosotros nos vemos, ahora sí que nos escribimos. En intimidad. No, en intimidad, pero sí, ahora sí que, pues se puede llamar intimidad al Face, así que no hay problema. Muy bien, saludos también al Indio Cherokee, que la verdad lo saludamos hace 8 días y hoy también. Anda norteado este indio, ¿tú crees? La semana pasada agarra el micrófono y dice, saludos gente de Tonalá, y ahora fue al revés, estamos en Tonalá, dice, saludos gente de Zapopan, o sea. Pero es una estrategia para hacerlos enojar. Ah, tú no crees que ande mal. No, es que. O sea, es que debes de ver cómo él precisamente se ubica dónde está y ya los de Salamanca le dicen saludos Pachuca y así se las yo dije, a lo mejor anda, pues alegró. No. Nadie le diga que estamos acá. ¿Tenemos algo ahí, Miguel Alex? Sí, bueno, tenemos saludos para la gente que está interactuando en Facebook, para Francisco Ortega, Cecilia Orozco, Ceci Orozco, saludos. Pablo Piloto Sandoval, Josep Cetina, que nos escucha desde Yucatán, y Pablo Olveda. Francisco Olveda, ¿será este? Pedro Olveda, perdón. Pedro Olvera, Pedrito Olvera. Olveda. Si no, nos van a regañar. Ah, bueno, Olveda. Pedrito, digo, yo sé que a lo mejor todavía estás en stand-by o relajado, pues no sé, digo, vamos a ver si hoy está en la Arena Jalisco, porque tú sabes que la Arena Jalisco también se hace presente. No puede faltar. No, él habló con Al Carrillo y Al Carrillo le hizo el favor de contratarlo. Le hizo el favor. Sí, le hizo el favor. El jefe. ¿Estás escuchando, Pedrito? Por favor, comunícate así como para poderle aclarar a este inútil que prácticamente ya ahora te está diciendo como que te estás humillando a esas cosas. Por favor, tú no necesitas de eso. No, como buen tigre, saludo al gran Pedro y le mandamos un saludo y también decirle a Pedrito que próximamente va a estar aquí en Super Libre. Por eso es que también, si vamos a preguntar, ya está aquí Pedrito conectado, vamos a ver la programación de la Arena Jalisco, que es precisamente la Arena Jalisco. La que se hace también los domingos, la lucha libre, se hace ahora sí que de este lado, precisamente. Bueno, vamos a ver qué va a pasar en la Arena Jalisco hoy en la tarde, a partir de las 7 de la noche, donde, como siempre, hay buenos carteles. Bueno, ya la gente está conectada con nosotros para que entienda de lo que estamos hablando. Pluma Negra, El Príncipe, Genesis y Sunny enfrentarán a Impacto Negro, Omega, Arlequín y Guerrero. Aquí hay un duelo, pero precisamente, como decían algunos comentarios, sobre todo el Pitbull, recordarás ese refere que ya está ahí presente, el duelo entre hermanos que se está dando en esta Arena Jalisco, donde un Pluma Negra, pues ahora sí que quiere acabar con Impacto Negro, de alguna forma vamos a ver si esto es posible que se vaya haciendo, de alguna manera la gente va a ir opinando también. En la siguiente lucha estarán Draego, Alex Romano y Dengue Asesino para enfrentar a Rey Azteca, Metallic y Rey Celestial. En la tercera lucha estarán Libra y El Valioso contra Migra. Sí, Migra primero y Haz de Espadas Junior. Todo esto ya sabe usted que en la Arena Jalisco es una arena pequeñita, Botamano, hay que decirlo, no, pero tiene, ahora sí que sus programadores están al tanto de lo que la gente puede pedir. Además, muy accesibles en el boleto para que usted no se vaya a deprimir, como en algunos otros casos que de repente le cobran otros precios. El único, ¿no?, que no Valentín es el anunciador oficial, ¿no?, que tiene ahí, ¿no? Bueno, pues es que no le puedes pedir todo a la vida. Sí, al que ríe, ¿qué más puede hacer? No, es que ya subirse también a estar anunciando ya, él es el encargado de todo. Sí, de los baños, de los refrescos, de las cervezas. Boletero, todo. O sea, no puede estar también anunciando. En una de esas, pues a lo mejor se le ocurre y algún momento... A ti, ¿no?, Paquito. No, gracias. Digo, oye, no voy a ser el diablo. Déjame saludar, me dejan los saludos aquí en mensaje. Saludos para todos de parte de Memo, el fotógrafo de las estrellas. Acabo de llegar y ya los estoy escuchando. Saludos, mi querido Memo, muchas gracias. Claro que sí, Memo. ¿Qué más tenemos, Paco Espinosa, antes de ir a escuchar la lluvia? Bueno, pues la verdad es que la gente que se comunica con nosotros y que está al pendiente de lo que es Super Libre, y ya, pues, hay que decírselos, Botamán, porque les debemos... No sé si tú lo vayas a hacer presente, les debemos un paseo por el aquel famoso Turibús que nos habían... lo vamos a conseguir, lo vamos a hacer para antes de las fiestas de octubre, en octubre vamos a hacer una... Porque digo, la gente que nos sigue, sí, que está tanto con nosotros. Cherokee y toda compañía, ay, ¿qué onda, Botamán, con aquello? I want you, one moment, please. No, si desde el maíz amarillo hasta el bueno, ¿para qué le cuento? Salió lo bilingüe. Bueno, vamos a escuchar la lluvia, que con esa lluvia sí se moja, dice Paco Espinosa, ¿sí, Paquito? No, bueno, por supuesto que con esa lluvia, aunque se vuelva tormenta eléctrica, ahí estamos. No le hace, ¿verdad? ¡Vamos con lluvia! Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos aquí con Lluvia, que una lucha bastante dura en un mano a mano. Sí, la verdad, fue muy difícil. Bueno, pues desgraciadamente la suerte no estuvo de mi lado. Tuve una rival muy, muy fuerte. Pero bueno, gracias a Dios bajamos con bien. Y bueno, pues aquí echándole ganas y muy contenta de presentarme en la Arena Coliseo de Guadalajara. Oye, vimos que saliste al final lesionada. ¿Qué te pasó? Sí, lo que pasa, bueno, ese final que me hizo esa llave es un castigo muy muy fuerte, aparte bueno, ando un poco enferma de la garganta, entonces me dio un ataque de tos y junto con ese castigo pues me acabó. Sí, fui, la verdad tuve que salir ahí con el paramédico a un lado. Sí, vieron, me llevan en camilla, ya el doctor me checó, gracias a Dios estoy bien, me dio medicamento para la garganta y bueno, pues ya. Y aparte los luchadores, por eso practican cuello, porque la verdad es lo que debe tener un luchador. Sí, es muy indispensable cada vez que entrenamos fortalecer el cuello, porque cada caída pues hay que tener el cuello bien firme. Oye, ¿qué vienen tus planes próximamente? Viene, ya vamos a finales de año. Sí, bueno, la verdad no pierdo la esperanza de alguna oportunidad por el campeonato mundial. Bueno, desgraciadamente ya lo tiene una técnica, pero bueno, en un torneo, en un campal, enfrentarme a Marcela por ese campeonato. Sí, todo el mundo va sobre Marcela, ¿verdad? Sí, la verdad, sí, la más fuerte del Consejo Mundial, pero no porque sea la más fuerte, la demás experiencia no la podemos vencer. Oye, ¿tú físicamente cómo te encuentras ahorita? Muy bien, estoy de la pierna recuperándome, todavía no estoy al 100, pero bueno, ya estoy del otro lado, y echándole ganas con la rodilla, todavía voy en rehabilitaciones. ¿Te vemos un poco, a lo mejor, pasadita de kilos? Sí, pues sí, la verdad sí, pero bueno, ya llevaré la dieta y poco a poco ir bajando. No es nada fácil, muy difícil por los viajes, no podemos llevar bien una dieta, pero ahí voy. ahí voy. ¿Y cuánto tiempo estuviste parada? ¿Bastante? Sí, casi 2 años, como un año, más de año y medio. No recuerdo bien, pero sí estuve parada como 8 meses. Entonces es difícil recuperar a Paquito Espinosa. Ya está, es mi chichamo, me está haciendo las señas por ese beisbolista. Pero bueno, un gusto verte aquí. ¿Y algo que quieres decirle a tus amigos de Super Libre? Bueno, que sigan a Lluvia, los quiero mucho, les mando un abrazo, un beso. Y bueno, que sigan apoyando la lucha libre mexicana. Y en vivo se ve mejor. Claro, claro. Muchas gracias, Lluvia. No, gracias a ustedes. Escuchamos a Lluvia, que esta entrevista ya la tenemos guardada de unas semanas atrás, a mi querido Alex, porque... Dos semanas, pero lo que pasa, pues ya te digo, hace 8 días estuvimos aquí a Tinieblas Junior y la antepasada, no sé qué pasó, pero bueno, interesante las palabras de Lluvia, que sí está pasadita de kilos, ya ella misma lo reconoce, ¿no? Así es, pero no mucho, ¿no? No, y no nos fijamos, yo no, en pequeñeces no me ando fijando, la verdad, qué bueno por Lluvia. Que está, porque una lesión muy fuerte que sufrió, uh-huh. Y ese día salió lesionada. ¿Te acuerdas que el paramédico se la llevó allá a la enfermería? Sí, salió... la sacaron en camilla, pero ya cuando ella salió, salió perfectamente caminando normal y todo. ¿Y quiere el título de Marcela? Todo el mundo quiere a la Morenaza de Fuego. ¿Tú también la quieres a Paquito de la Morenaza? No, ya sabes que es una gran técnica, pero pues de alguna manera una de las mejores luchadoras junto con Amapola, que pues ya la veremos también para este aniversario. Exactamente. Bueno, ¿algo más que quieras agregar de Lluvia, mi querido Alex? No, nada, pues ya en dio toda la información en la entrevista. Sí, es. Como siempre, muy amable. Bueno, y hoy estuvimos hace rato ahí en Zapop, en Tonalá City, donde estuvimos con Scorpio Junior, que la verdad se portó de maravilla el rey feo, mi querido Paco Espinosa, y como siempre muy amable también, ¿eh? No, tú sabes que ellos, de alguna manera, como ya tienen la experiencia, cuando hay un medio que se dedica precisamente a estar dando la difusión como se debe, pues ellos se ponen las pilas, ¿no? Y de alguna manera, pues es en beneficio del propio luchador. Vamos a escuchar al Rey Feo, lo que nos comenta sobre su visita a Guadalajara y quiere venir a Super Libre, Paco Espinosa. Bueno, pues escuchemos. Scorpio Junior, que pocas veces viene a Guadalajara. Scorpio. No, bueno. Estamos con Scorpio Junior, que pocas veces viene a Guadalajara. No, pues yo encantado de venir. Lo que pasa es que luego por tanto trabajo allá en el DF anda una entrega, pero a mí me da gustoso de venir a Guadalajara. Aquí hice mucha parte de mi carrera y ya vieron la gente cómo se entrega, ¿no? Sí, efectivamente, no olvida a los guapos, ¿eh? No, los guapos es Scorpio y Chocas, y nada más quedamos los originales, somos ellos. Hicieron época esos guapos, ¿eh? Claro, deberíamos de contarnos, pero por los trabajos en diferentes empresas no nos dejan. Sí, ¿y tú individualmente estás formando tus guapos allá? Pues una vez formé en AAA, Chumbido, Reines, Atos, sí. Chavos muy buenos, pero deberíamos de formar otros aquí en INEA. Tú eres completamente independiente, vamos a formar otros aquí con INEA, en el grupo de INEA. Buen grupo, otros guapos. Claro. Buena época que tú tuviste en el Consejo Mundial de Lucha Libre, la que tuviste con la Bestia, ¿fue la mejor? Sí, no, la Bestia yo creo que fue una época. Toda la gente nos recuerda, amigo. Sí, nadie olvida esos duelos que tuvieron. Tengo que invitar a tu canal. El día que gusta, estamos todos los domingos de 2 a 4 de la tarde. Para extendernos la plática, mi papá, toda la carrera. ¿Del Rey Feo? Sí. Claro, ¿verdad? Sí, como guapo, ¿no? Un saludo a tus amigos de Super Libre. Un saludo para todos de parte de Scorpio Junior. Gracias. Pues ahí está Paco Espinosa, el rey guapo. ¿Cómo ves a Scorpio Junior? Guapo, pues ¿de dónde es el Rey Feo? Precisamente uno de los luchadores que pues ya teníamos rato de no saber de él, y precisamente aquí en Guadalajara menos, porque como tú les decías, la gente luego los extraña y se pregunta dónde andan. Sí, la verdad que sí. Y quiere venir aquí a cabina, pues nosotros encantados, Alex, ¿no? Así es, y dice que va a formar un nuevo grupo de guapos. Bueno, hoy aquí llega otro mensaje antes de irnos a la pausa comercial. Dice: saludos a todo en cabina, Paquillo. Hoy Botamán sí estuvo trabajando en el Parque de la Soli. Un fuerte abrazo, Carlitos Rosales. ¿Cómo ves? Ah, mi Charlie, bueno, pues de alguna manera tenía que hacerlo. Oye, pues ya tantos días de vacaciones, como que no es justo, innecesario. Pues ahí está, mi querido Alex. Hace 8 días también estábamos trabajando, Paquito. No digas que no. No, yo no estoy diciendo que no, que no. Ya era justo bueno. Que te pusieras a hacer algo en domingo, no nada más estarte la curando de los demás. Bueno, 36-13-27-27, 36-13-30-88, para que nos llame o mensajes al 331

A ver, en Super Libre estamos con Magnum hoy. Una, llevas a tu hijo de pareja. ¿Qué significa para ti? Oh, un gran orgullo, una gran satisfacción. Muchas ganas de echarle y más que nada que mi hijo ahorita está ya luchando en la Arena México, en el Distrito Federal. Se encuentra y es un orgullo para mí de luchar de pareja con mi hijo Esfinge. Oye, yo, la verdad, sinceramente, yo los veo favoritos a ustedes, ¿eh? Ojalá sí sea, más que nada Magnum se sigue preparando cada día mejor sobre los entrenamientos, en el gimnasio, en las pesas, en alto rendimiento, en condición. Y no se diga Esfinge, es un muchacho que va con todas las ganas de sobresalir y esperemos que hoy salgamos triunfador, que venimos a echarle el 100%. ¿Cómo ves a tu hijo? Muy bien, el muchacho se ha preparado, ya deja de ser un novato, ya se ha enfrentado a grandes estrellas de la Arena México, como lo es el profesor Arcángel, Virus, varios luchadores, y ya ha salido triunfador el muchacho. Ojalá y así sea y que le esté echando todas las ganas y espero que le vaya bien allá en México. Tú lo has visto preparándose, tú que más sabes más que nadie, ¿qué le dices tú a tu hijo? Bueno, más que nada le pido mucha humildad a mi hijo Esfinge, igual, que no se suba arriba del ladrillo, que pise bien, firmes, y que no se le suba la fama ni nada. Esto da vueltas, va empezando el muchacho, y esperemos que siga así con mucha humildad y que en vez de restar, que sume muchos amigos. Tú lo has visto, ya pisó la Arena México, ¿él qué te dice? Que está muy a gusto, gracias a Dios, pues se le ha brindado el orgullo, el sueño que tenía él, llegar a la Arena México, pisarla. Ya la pisó, gracias a Dios, y va la tercera, esperemos la cuarta vez que la pise y sigue triunfando. La pisó la primera vez, pero no luchísticamente, ahora sí la pisó luchísticamente. Ya la pisó luchísticamente la primera vez, hace como mes y medio. Igual su servidor y mi padre, el abuelo de Esfinge, fuimos a apoyarlo hasta la Arena México y le echó muchas ganas. Igual salió en la revista, todos los medios de comunicación estuvieron muy contentos por una llave que hizo él, la llave Hit, si algo así le nombra él. Una llave muy bonita con Puente Olímpico, lo sacaron las revistas de lucha y igual los promotores, programadores, los profesores lo animaron a seguir adelante y lo felicitaron por su buena lucha y más que nada esa llave tan bonita que sacó él. No, y además aquí te tiene a ti como maestro, que la llave es un maestrazo. Mis respetos para el señor Magnum, que te veo luchar y la verdad... Tú juegas con los muchachos, ¿eh? Bueno, no es eso, todo el que se sube arriba del ring es un rival muy fuerte, el cual necesitamos echarle todas las ganas, pero como lo repito, Magnum se sigue preparando día con día, y sacar cosas nuevas, porque la lucha nunca se acaba de prender, y echarle más que nada muchas ganas, señores. Bueno, pues ya terminamos con Magnum, y algo que quieres decirles, amigos de tus amigos de Super Libre. Bueno, muchas gracias a todos nuestros amigos de Super Libre, que no nos dejen de entrevistar, aquí estamos, un servidor Magnum, que no le pierdan la vista, va con todas las ganas del mundo y seguir adelante. La pistola más rápida de Fresnillo Zacatecas, ¿no? Así es, la pistola más rápida de Fresnillo Zacatecas, el número uno, el rudo, Magnum. Pues ahí está mi querido Alex y Paquito, el gran Magnum, que sí, la verdad, para mí juega con sus rivales, un señor que tiene mucha experiencia. Y pues, qué bueno, los consejos que le da a su hijo, ¿no? Que no se le crea, esto da muchas vueltas, Paquito Espinosa. Vaya que da. Entonces, pues, mira, ¿verdad? Ojalá y sí, le quede bien grabado ese mensaje que le acaba de dar su señor padre. Yo sé que siempre lo escucha en casa y que le está llamando siempre la atención. Moverse tanto, pisar un solo ladrillo y andar haciendo cosas fuera de lo común, sino que la humildad es una grandeza también que tiene que tener atribulaciones perfectas y correctas para poderlo llevar al estrellato. Y ya una vez en el estrellato, pues ahora sí que no se olvide de su raíz, de su origen, porque es eso lo que la gente necesita de los luchadores, y no que se sientan ya intocables o ahora sí que inamovibles. Y él es me consta a mí, porque yo lo he visto salir cuando ya está terminada la función, él amablemente se toma la fotografía con los aficionados, que se quedan hasta el final para ver a sus ídolos, y algunas personas que hasta, por cierto, no los apoyan, pero que se quieren tomar esa foto del recuerdo. Así es, pues tiene mucho carisma Magnum, y qué bien, ¿no?, que esté apoyando en todo momento a su hijo, que le dé consejos, que lo vaya guiando en un camino que de alguna manera él ya recorrió. Vaya que sí, tiene mucha experiencia, ya lo decía en alguna ocasión, Macabre hizo algún día una nota precisamente hablando de Magnum, ya por el 2001, donde decía, este hombre tiene mucho que dar a la lucha libre. Vaya que no se equivocó, pero pues de alguna manera aquí lo tenemos, como dice Estuvo Tamán, juega con la lucha libre y vaya que nos hace gozar la lucha. Saludos a Fredillo Zacatecas, me quedo Paco Espinosa. Así es. La pistola más rápida de Zacatecas. Vamos a ir a una pausa comercial. Espérame, nada más a decir ver, que ver, Josep Cetina nos manda saludos desde Yucatán, bomba. Para, ahora sí que saludarnos, estamos presentes, mi querido Josep. También a Ceci Orozco, que hace, también vimos hace rato que llegaron los saludos. Y toda la gente, a ver, Juan querido. Carlos Cárdenas, todo esto ya lo di. Sí, ahora, pero, Juan Carlos Cárdenas, ¿lo repetimos? Sí, otra vez. Un saludo, pues bueno, para Eduardo Pérez López, para Francisco Ortega, Cecilia Orozco. Ceci Orozco. Pablo Piloto Sandoval. ¿No es Pablo Piloto o Pablito Sandoval? No, Pablito, sabe. Es Pablo Sandoval. Sí. Pablito Sandoval. Pues, en Face tiene como Pablo Piloto Sandoval. Ah, bueno, Piloto. Es que ser piloto de estufa, estaba tan pequeño. Sí, no. Y sí, es que llega. Sí. Josep Cetina de Yucatán. Pedro Olveda y Juan Carlos Cárdenas. Saludos a todos, un abrazo de oso, pero bien sabroso. Pausa y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Fraile de la Muerte para invitarlos a que escuchen una vez más aquí en Canal 58, Super Libre. Los mexicanos tenemos algo que nos identifica, nuestra credencial para votar. Ahora tú decides si en ella aparecen o no la calle y número de tu domicilio. La colonia, código postal, delegación o municipio se mantienen visibles, por ello es necesario proporcionar tu dirección completa. Si tu credencial para votar fue expedida por el IFE, es válida hasta concluir su vigencia. Revísala en INE.mx o llama al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu voceador. El señor Robles necesita un análisis detallado de oportunidades para poner su propio negocio de comida. Así que entró a la página del INEGI y encontró datos que lo ayudaron a tomar decisiones. El señor Robles encontró la información correcta en el lugar correcto. En el INEGI, todos podemos encontrar cerca de 4 millones y medio de establecimientos y conocer datos sobre sus actividades comerciales. Ingresa a inegi.org.mx y compruébalo. INEGI, conociendo México. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola amigos, les habla Águila Guerrera para invitarlos a que escuchen su programa favorito, Super Libre, Canal 58. Regresamos, amigos de Super Libre. La verdad, estamos estos últimos 15 minutos, gracias a Dios. Faltan 14 gracias minutos. Gracias a Dios, ¿por qué? Dios, ¿qué tiene que ver contigo? No, es que yo venía, tú andabas dando autógrafos. Alex, profesional, aquí desde la 1:30. Y yo allá en Tonalá, sí. Repartiendo ladrillos. Exactamente. Dando autógrafos también, Botamán. También, yo no llego tanto. Yo no soy como Paco Espinosa. Paco Espinosa sí es conocido. Yo me rozo con los de abajo. ¡Ah, caray! Pues cada quien se rosa con mi Paco. Quiera. Bueno, pues, o sea, me refiero a que yo estoy con la gente pobre, la gente humilde. Digo, el que este tenga su mentalidad así cochambrosa, yo sí estoy con la gente del pueblo. Ah, bueno, muy bien. Yo no ando colgando la bolsa de otro lado. Bueno, muy bien. Bueno, vamos, la mejor entrevista. Bueno, tenemos algo ahí, Paco. Mira, precisamente hablar de la Arena Roberto Paz. Ah, sí, hablar, hoy viene un evento muy especial. No, bueno, pues para el 20 de septiembre es precisamente lo que tienen ellos con Chilanga Mask, que ya están haciendo ahora sí que el apartado, el reservado y demás, para que usted se ponga en contacto con Chilanga Mask en la lucha precisamente de este 20 de septiembre, un día después del aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde pues vaya que la lucha estará interesante, ya que de alguna manera hay luchadores que no han venido a Guadalajara. Aquí estará la oportunidad de ver, por ejemplo, a un Black Terry, que estará acompañado de Tony Rodríguez para enfrentar a los hermanos Trauma, que ahora sí los hemos visto muy, muy poco aquí en Guadalajara. Esta es la oportunidad para verlos este sábado 20 de septiembre en la Arena Roberto Paz. La siguiente lucha estarán también Masada, un hombre que por primera vez vendrá aquí a Guadalajara, vaya luchador, para enfrentar a Aeroboy, lo mismo a Kentai y a Macabre, que vaya lucha la que nos espera precisamente este sábado 20, y que como ya lo dice Chilanga, habrá muchas sorpresas, no se lo puede perder, porque quien no vaya, pues no va a ver lo que está preparando precisamente Chilanga Más. Además, es la punta del iceberg Guadalajara para que se sigan haciendo este tipo de eventos. Así es que no se pueden perder. También estarán Impulso y Belial para enfrentar a Ares y Psycho Kid. De alguna forma, usted no se puede, como ya le dije, perder incluso a las chicas tapatías, que él incluye mucho aquí a la luchadora. Habrá una luchadora sorpresa, no ha dicho quién es, pero estarán Chica Tormenta y Estrella Explosiva. Dos luchadoras muy jóvenes que, en mi punto de vista, yo sí las he visto luchar. Y donde que no, es que luego hay gente que les anda colgando el cielo, el mar y las estrellas, y nunca las han ido a ver luchar. O sea, ¿cómo es posible? De alguna forma lo digo porque yo sí las he visto luchar, les he seguido el paso desde hace mucho tiempo, y cuando alguien a lo mejor ni siquiera las tomaba en cuenta, ellas ya hacían este tipo de luchas que nos tienen acostumbrados ahorita. Así es que estarán, bueno, enfrentando una luchadora sorpresa, vamos a ver quién es, y bueno, pues también estarán Astro Boy, estará Draego, estarán varios otros personajes, donde usted, pues precisamente este 20 de septiembre no se lo puede perder, ya tiene que estar haciendo sus reservados, porque vaya que primera y segunda fila van a volar. Sí, efectivamente, sí, la gente, además la arena es muy pequeña, ¿eh? O sea, con tiempo. Porque la verdad, ahora sí, yo creo un lleno impresionante. Sí, digo, como te digo, ahí están algunos programas diferentes para la gente que se queja de pan con lo mismo. Ahí está, vamos a ver un Black Terry que pues tiene mucho tiempo de no venir a Guadalajara, ¿no? Sí, que es aquí de Guadalajara, Terry. Exactamente, y que estuvo aquí en la arena. De la colonia, ¿no? Independencia. No, bueno. Bueno, vamos a escuchar la mejor entrevista que hemos hecho últimamente aquí en Super Libre. Tengo una pregunta. A ver, ¿por qué eres tan fan de Rush? Porque es el mejor luchador que hay en el Consejo Mundial de Lucha Libre. No, bueno. ¿Viste que Paquito no te quería arrimarse? Estaba como que 3-2. Pues vente, Paquito es amigo. Yo hablo bien por ti. Los de abajo, ya sabes que los pobres no los quieren. La mejor entrevista que hemos hecho últimamente es la de Toro Blanco y la Máscara. Bueno. Vamos a escucharla de una vez. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos aquí con el Toro Blanco. ¿Con quién más? Pues en Super Libre. Toro Blanco, bienvenido a Guadalajara. Empieza una entrevista. A ver. Primero, nada que llegue mi carnal. A ver, el carnal a que vamos a presentarlo. Al papi de papis. Ahora sí, señores, como lo decimos, lo de moda es el WhatsApp. Los cuerpos definidos, los cuerpos perfectos y los ingobernables. Recuerden, los perros, los esperamos en cualquier arena. A todos los que quieran, estamos para servirles. Hay para todos gustos y sabor. Para todos. Recuerden que a nosotros no nos gusta ganar, sino humillar. El perro que se nos ponga enfrente, van a ver humillación de los ingobernables. La Sombra, la Máscara y Rush. Recuerden que nosotros no respetamos nada. Próximo viernes en la Arena de México, la peste, ¿qué onda? Pues simplemente, ¿qué esperan? Lamerse las axilas, bailar, Barbies. Las esperamos. Esperemos que estén preparados porque están cayendo todas esas siglas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sus figuras fuertes, no hay nadie que derrote a los ingobernables. No nos interesa ganar, perder. Lo que nos interesa es humillarlos. Grábatelo bien, tú y toda la gente que nos mira. A nosotros no nos gusta ganar. Venimos a humillar. No somos de bla, bla, bla, bla. Somos de hechos, y los hechos los demostramos arriba del ring. Y como estamos acostumbrados a que todos nos regalan, pues a ver lo que vienen, otros regalitos más, que nosotros encantados. Ya no hay rivales para ustedes aquí, ¿eh? No es nada, ni aquí, ni en ningún lado, ni en Japón. Que para todos los de la misma programación, por favor, que nos traigan rivales verdaderos, porque solo sus estrellas lo estamos humillando. ¿Y el papi de papis qué dice? Pues, ¿qué le podemos decir? No hay nadie que se nos ponga. Ya nos han enfrentado todas sus máximas estrellas y nadie ha podido con los ingobernables, así es que prepárense más, Barbies. Oye, pero los quieren ver precisamente en el este aniversario 81, pero contra gente de calidad, porque ustedes ya ahora sí que los odian hasta los perros en la calle. Bueno, de que hay calidad, porque se trata de la mejor empresa del mundo, que es la del Consejo Mundial, pero de que ya no hay rivales, porque estamos arrasando con todos. Recuerden, te lo voy a repetir a ti y a toda la gente que nos mira, a ti, a todos, a nosotros nos gusta humillar, y no somos de bla, bla, bla, somos de hechos, y los hechos los estamos demostrando cada niñito que estamos desmadrando. Por último, un saludo a tus amigos de Super Libre. Ahora sí que un saludo de los ingobernables para todos los de Super Libre. Cuídense. Y arriba Tala, perros. Y ahorita todo Tala se puso de pie. Rol Michel Maya está en su casa comiendo tranquilamente. Dios, por favor, Botamán. Me habló si Michel Maya. Y se le atoró precisamente el bistec. Mire, yo le pido que vaya, no sé, hasta a la tienda de la esquina y pida una bebida etílica, por favor, para que se le controle la sangre, porque ahora sí que vaya susto el que se acaban de escuchar con esto de que arriba Tala, perros. Es, todo Tala está escuchando ahorita. Pero los perros en Tala ni en cuenta, o sea, ¿el ya. ¿El perro guayo? ¿Cómo no? Pero bueno, pero es el único perro que está ahí que no, yo te aseguro que ni siquiera lo conoce. Ah, por Dios, Francisco Espinosa. Todo Tala conoce al toro blanco. Santa Ruz. María, por favor, mándele sus comentarios a este desgraciado, porque yo no sé qué va a pasar si este 19 de septiembre también se quedan, se coronan campeones. Ah, que no ganen, ellos, humillar, de humillar, parejas, ellos quieren humillar máscara. A sus rivales. Ya dijeron, no les interesa ganar, exacto. Les interesa humillar. No, sí, no, pero, bien, bien, Alejandro. Sea, no, es muy mal. No, muy no, mal. No, no es eso. Muy mal, ve no, este no, video. Lo vamos ganar, a, vas a subir este sí, video claro, inmediatamente. Claro, claro, la semana. No, no, conoce mañana, no, si quieres ahorita. No, no, ya, cálmate, por Dios, o sea, ahora resulta que ya le quiere poner casa, monumento y demás, por favor. Ahí está, lo demostraron, ahí está. Mira, mucha gente, y él mismo lo sabe. Yo por eso le decía, la gente te quiere ver con otro tipo de luchador. No, porque no haya, claro que sí hay luchadores que son buenos pero en el Consejo Mundial de Lucha Libre. No, Botamán. Pero por ejemplo, es que, pues ahora sí, como me preguntaba alguien, Ramón del Ángel, oye, ¿quién crees que pueda venir a poner en paz a Rush aquí al Consejo Mundial de Lucha Libre? Pues sería muy buena opción que haya llegado el patrón a querer sí, hacer las cosas de alguna manera para ver ese duelo. Sí, me gustaría haberlo visto de alguna manera, pero no se dio, ya que pues Alberto, el patrón, se fue precisamente a la AAA y vaya que ya están haciendo ruido porque se va a presentar ya precisamente ya Alberto del Río con la AAA. Ya él dice que los pormenores, ya dio su rueda de prensa, él dice los pormenores, pues no los puedo hacer ahora sí muy explícitos, pero ya me voy a presentar gracias a que los abogados ya arreglaron precisamente ese trámite de que ¿por qué no puedes luchar? Claro. Es anticonstitucional que no puedas tener trabajo, nadie te puede negar el trabajo. Bueno, vamos, eso ya saludo por último, ya otra vez un mensaje de Memo, fotógrafo de las estrellas, dice, ya no peleen, ni parecen hermanos, ¿no? No, no, no, mira, si mamá, por favor, apaga ahorita precisamente la radio, y no vais a pensar nada, ni mucho menos, no, simplemente es una polémica, una discusión, que ya Paco, tiene años polémica, y tenía años y años y años causando la polémica de que este desalmado, desgraciado, pandillero, malviviente, de todo le puedo decir porque la verdad no lucha, pero cómo pega. Exactamente. Y otro que pegaba muy fuerte era Daniel López, el satánico, Paco. No, no, por supuesto, alguien que lo conocemos bastante bien y vaya que si lo conocemos, aunque para algunos no tenga ni nada que hacer en la lucha libre, por supuesto que él tiene muchísimo más que dar en la lucha libre todavía. Y vamos a escuchar la palabra del domingo con Daniel López, el satánico. Así, esta es la anécdota de la leyenda viviente del ring. En Super Libre. El número uno. Daniel López, el satánico. Hola amigos, los saluda Daniel López y vamos a escuchar las anécdotas de El Satánico. En esta ocasión hablaremos de los referees, y en mis inicios me tocó ver y ser refereado por mi maestro Cuauhtémoc el Diablo Velasco, por su cuñado el Loco Sandokan, por José Gómez, por el fantasma Paco García, grandes referees aquí en la ciudad de Guadalajara. Y en la Ciudad de México, otros grandes referees que dejaron mi huella y que son ahora sí imborrables de olvidar hasta la fecha. El mejor Roberto El Güero Rangel, Pepe Trolebús, tremendo referee con una altura de casi 2 metros, Eddie Palau, Eric Bulloff y el que vino a revolucionar el accionar de los referees, Grant Davis, también conocido como el hombre del guante negro, ya que subió al ring con un guante. Todos ellos se rifaban el físico en sus decisiones y varias veces salieron golpeados por los aficionados que llegaron a esperarlos afuera de la arena para reclamarles su accionar arriba del ring, ya sea en bien o en mal, en beneficio del rudo o en perjuicio del técnico. A mi modo de ver, el referee debe ser neutral e imparcial y no tomar partido por rudos o técnicos. En la actualidad los referees quieren ser más que los luchadores, intervienen pero no para impartir orden. Ahora los hay muy exhibicionistas, muy gritones, con mucha mímica, parece que están dirigiendo la orquesta. Tanto se quieren hacer notar que caen en el ridículo y terminan por creerse lo que no son. Un recuerdo a esas grandes figuras, esas grandes leyendas de los referees. Nos escuchamos la próxima semana. Esta fue la anécdota de la leyenda viviente del ring. En Super Libre. El número uno. Daniel López, el satánico. Pues ahí está la palabra del domingo, Paco Espinosa, como siempre, muy interesante. Los referees actuales. No, los no, que vaya, vaya, el Güero Rangel, que marcó toda una gran estrategia incluso para los referees, y también no olvidar a Rafael Maya, que es un buen referee. Sí, que ya anda en Triple A, sí, independiente, sí, sí. Pero yo pues pienso independiente, que pero... yo pienso que ya está en Triple A, ¿no? No creo que esté tan independiente. Pues yo creo que va a estar por partes, así como algo que lo bajaron del ring en la cabellera de Tejano. Sí, es que andaba interviniendo mucho precisamente en aquello de ayudar, como dicen. Yo no vi que debe ayudar, simplemente aplicando el reglamento como debe ser, sí, o sea, de alguna forma. Y bueno, pues el hijo del fantasma, que también tuvo que ser también salió su papá y se lo llevó de las orejas al fantasma. Grande, ¿qué? Vámonos, acuérdese cuando estaba pequeñín. Iba a ser de otro, a lo mejor me quedé. Tenemos un saludo por ahí, ¿no? Saludo para Iván Ramírez, que nos pide que entrevistemos a los Trauma. Pues vamos a hacer lo posible por entrevistar a los Trauma, Iván. Sí, vamos a ir a ¿te dejan entrar Paco Espinosa? Yo creo que sí, ¿no? Digo, que se compra su boleto. Mi boleto, nadie me puede negar la claro, entrada, para nada. No, sí, tenemos que ir a esa función de lucha libre sábado, el sábado 20, Paco Espinosa. Sábado 20 de septiembre, ya está. Después del aniversario, o sea que tenemos este mes de septiembre muy lleno de lucha, así es que no se puede usted perder, ¿no? Creo. Oye, por acá también, permíteme, dice, saludos Luis Castillo Aguilar, saludos amigos de Super Libre. Y bueno, Leyendas del Ring, recordándoles que precisamente hoy es el gran día donde estará el Rayo de Jalisco Junior, que ya le deberán de quitar ese mote del Junior, porque ya es el, ahora sí que casi 40 años. Ya debe estar ahorita ahí, ¿no? El 28 de noviembre de ahora sí que cumple 39, y vaya que si tiene que cumplir con esa que nos prometió, ¿te acuerdas que nos dijo que tenía grandes sorpresas? Sí. Ojalá que para su 40 aniversario como luchador, vamos a ver. Lo vamos a traer, prepara. Lo vamos a comprometer, ahora vamos a hacerle una entrevista hoy para Super Libre, uh-huh, y comprometerlo que venga al programa, ¿no? Para decir, mira, está grabado. Exactamente. ¿Algo más, Paquito, porque casi nos vamos? No, bueno, pues saludar a la gente que ya estuvo con nosotros conectado, y que no se pierdan precisamente esta firma de autógrafos donde el Rayo véngase, de Jalisco. Véngase con el gran Charlie. Ahí compartirá usted en Leyendas del Ring, qué es lo que está sonando ahorita y que mucha gente está haciéndose presente porque quieren asistir precisamente a algo que le estamos dando esa información, esa difusión. Pues sí, es que nosotros lo que queremos es compartir con el público lo que está aconteciendo en el momento, y el momento es el del Rayo de Jalisco Junior, que estará a partir de las 4 de la tarde, mi querido Botamán. Efectivamente, y antes de irnos otra vez, Memo, que dice, Botamán, por favor, dile al Ángel Solitario que me marque. Está Ángel Solitario, si estás escuchando, márcale a Memo, el fotógrafo de las estrellas. ¿Nos vamos, Paco Espinosa? Pues nos vamos precisamente para, ahora sí que degustar los sagrados alimentos, y ya sabe que nos conectamos a las 6 de la tarde en directo desde la Arena Coliseo de Medrano 67 para llevarle todos los pormenores de lo que sucede en este más cabellera contra cabellera entre los ex compadres. ¿Qué gana? Maléfico. Maléfico, tranquilamente. Exterminador, exterminador. Ah, va a pelar, se está acostumbrado a pelar perros, ¿verdad, Paquito? No, por supuesto. El karma se va a hacer presente y lo van a pelar, exterminador. No, el otro no tiene con queso las enchiladas. No, pues con qué. Vamos a ver, Es el look de Pablo Mármol, hasta ahí llegó. Lo está pagando muy caro, muy caro. Oye, alguien me dijo, oye, nomás vino el mugroso vago a causar problemas y ya se fue. Sí, tranquilamente, ¿no? ¿Verdad? Pero luego les platico esa anécdota. Bueno, Alex, nos vamos. Bueno, muchas gracias por el favor de su compañía. Nos vemos a las 6 en la Arena Coliseo. Y invítanos a que la página del fanpage. A la fanpage es Super Libre. En Facebook, en el buscador, solamente ponen Super Libre. Tiene logotipo rojo, una foto con todo el staff de Super Libre. Y pues ahí estamos publicando. Ahí publicaremos la entrevista que le haremos al Rayo de Jalisco en unos momentos. Oye, y ahí puede conocer a Javier Saizar. Si no lo conoce, ahí está la foto de Javier Saizar, Eddie Monster. Bueno, si ya conocen a Eddie Monster, pues ya. Se da una idea. Javier Saizar, ¿no? Ya saben, está, idea, pero verdad, lo pueden ver en vivo. Ya. Ahí está, trabajando, dice que trabajando. Así es. Bueno, regresamos a las 6 de la tarde en la transmisión en vivo desde Medrano 67. Y Paquito, dentro de 8 días, zona residencial del Southside, para allá va el solitario con el Pirata Morgan. Viene Pirata Morgan, ¿eh? Así es. Pero va a ser a las 7 de la noche, ¿no? Sí, mejor. Así una vez nos da tiempo de llegar más tranquilamente. Exactamente. ¿Verdad? Así bueno, es que no se pierdan la información precisamente de Super Libre, lo que estaremos al carrillo, haciéndoles llegar, ¿no? Por favor, ya perdona a Paco, déjalo entrar, por favor. Así como das trabajo a Pedrito, también a Paquito, ya déjalo entrar. Porque la verdad, siente feo que te dejen afuera de la arena. Yo sé lo que se siente. Yo siempre busco la manera de colarme. Con el colado le dicen. Bueno, nos vamos ahora sí, regresamos a las 6, ¿eh? Muy bien. Bueno, a saludos a toda la gente que nos escuchó. Una disculpa por haber llegado un poquitín tarde, pero como profesional. Más vale tarde que nunca. Exacto. Muy bien. Buenas tardes y hasta el rato.